inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Miramos hacia arriba, vemos nubes muy grises, así que es mejor mirar hacia abajo, no tan abajo, sino hacia el reloj, porque ya son las 9.04, la 1 de la tarde y 34 minutos en Nueva Delhi, la capital de la India, y a esta hora es cuando nosotros te saludamos y te decimos aquello de muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s, en esta ocasión la correspondiente al miércoles 26 de noviembre de 2014, una jornada que amanece en nuestra ciudad, como decía, con cielos bastante cubiertos por nubes entre grises y oscuras, aunque con bastante poca probabilidad de lluvias, si acaso serían chubascos de muy poca importancia, y unas temperaturas que van a rondar entre los 14 grados a esta hora y los 17 a primera hora de la tarde. Y sí que es cierto que las lluvias van a llegar esta noche, durante la próxima madrugada y también durante la mañana de mañana, miércoles de mañana jueves, día 27. Pero nosotros nos centramos en lo nuestro, que es en repasar, en traerte todos esos recuerdos que te hicieron soñar desde ahora y hasta que sean las 10 en la sintonía de la 94.4 de la frecuencia modulada. Esto se llama 80s. En Sol FM, y vamos a gritar ya a los cuatro vientos. Vamos a gritar, sí, sí, tal como te lo digo, que nos encanta la música de los 80. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Tenemos todas las que alguna vez, o seguramente más de una, te hicieron soñar. Primero con Tears for Fears, gritando a grito pelado, y hasta ahora con Mike Oldfield. No nos hemos movido de las Islas Británicas en este comienzo de ochentas. Una gran noticia para esta ciudad en general y en particular para las personas con discapacidad, puesto que los patios del Palacio de Viana ya son visitables por personas con movilidad reducida. Y es que la FEPAMIC Accesibilidad Universal ha realizado ya las obras de implantación de rampas desmontables y otros elementos de mejora de la accesibilidad. Y visitar los patios del Palacio de Viana ya es una realidad para personas en silla de ruedas. Cualquier otro tipo de movilidad reducida gracias a las obras llevadas a cabo para su adecuación. Un proyecto llevado a cabo por la FAO que ha implantado 10 rampas desmontables para comunicar los patios y ha rebajado bordillos en ciertos tramos del recorrido. No nos olvidemos de las cifras, porque el turismo inclusivo es un sector que está al alza, y es que más del 80% de las personas con discapacidad física afirma que le gusta viajar y más de la mitad asegura disponer de mucho tiempo para hacerlo. Sin embargo, encuentran esta actividad bastante limitada debido a que las ofertas turísticas que existen no se adaptan a sus necesidades, más que a la propia naturaleza de su discapacidad. Y la FAU ha hecho posible esta construcción de las rampas, una empresa dedicada a proyectos y obras de accesibilidad, con un equipo de profesionales de 13 personas, 11 de ellas con alguna discapacidad, y que favorece, por tanto, el empleo de un colectivo con bajísimas cuotas de empleabilidad. Por tanto, una gran noticia para esta empresa y para todas las personas con movilidad reducida, y una gran noticia también para la ciudad de Córdoba, porque poquito a poco ellas van teniendo más presencia y pueden hacer su vida normal en la vida que podemos hacer todos, claro. A continuación escuchamos una canción muy divertida, una canción que ha caído en el olvido y que reivindicaba el derecho de las mujeres a salir de la cocina. Seguro que te va a traer muy buenos recuerdos. La escuchamos aquí en 80s a Carmín. Conecta con todos tus recuerdos en 80s. You're indestructible. Always believing. ochentas. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Canción de principio a fin, la del dúo australiano Air Supply con All About Love. Y vamos a cumplir años, vamos a poner ya nuestra tarta encima de la mesa para cumplir un total de 73. Soplar, en este caso nosotros soplamos las 73 velas que corresponden a Percy Sledge, un artista de Layton, Alabama, Estados Unidos, que triunfó hace casi ya 40 años, no, mejor dicho, casi 50 años, con una canción que 30 años después sería utilizada para una conocida marca de pantalones y fue revitalizada. Aunque bien es cierto que este fue su único éxito, con el que vamos a llegar a las 9:30 de la mañana. Esa voz rota que tanto recordamos y que seguiremos recordando a pesar de que este fue su único éxito. A Woman Loves a Man. La música de Percy Sledge hoy cumple 70.

Escuchas a Carlos de San en 80s. El único e inconfundible. Y aquí seguimos acompañándote en la sintonía de 80s hasta que sean las 10, todavía 26 minutos por delante, para seguir trayéndote todos aquellos recuerdos de una época que a ambos nos hizo soñar. Estamos en una mañana de miércoles 26 de noviembre de 2014, transmitiendo para ti a través de la 94.4 de la frecuencia modulada desde Córdoba capital para el mundo, en solfmcordoba.com y en las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Por cierto, una página web, la de Sol FM Córdoba, que ya ha sido reformada, está bastante bonita y puedes consultar ahí nuestras biografías y nuestra obra y milagros. Si lo que quieres es contactar de forma directa con este programa, por supuesto que lo puedes hacer a través de Facebook, en facebook.com/80sconcarlosdesanz. Si tienes dado el clic en me gusta, cada día puedes escuchar a la carta gratis y en cualquier momento, más fácil imposible, puedes escuchar todos los programas que ya han sido emitidos, así como consultar el listado de canciones que cada día te ofrecemos. Y es que lo digo siempre y no me canso de repetirlo, que la variedad es lo que nos diferencia del resto. Si también te apetece, nos puedes escribir un correo y hacer tu petición. 80sfm@gmail.com. Esa es la dirección que tienes que apuntar. 80sfm, todo junto y con letra. 80sfm@gmail.com. Y nosotros seguimos avanzando en esta mañana muy nubosa, muy nublada, para algunos bastante triste porque el sol no ha salido en el cielo, pero siempre sale en tus oídos si escuchas la 94.4. Desde ahora y hasta las 10 todavía seguimos con algunos temas, incluso alguno de ellos con nombre de mujer. Nikita, you will never know.

a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siempre las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerda a mí. Canciones con nombre de mujer en los últimos minutos aquí en ochentas, primero con Elton John, hasta ahora con el granadino Miguel Ríos, exponente máximo del rock and roll en la comunidad andaluza. Y otra buena noticia que te contamos, y es que el castillo de Almodóvar del Río ha sido recientemente colocado entre los 15 más bellos de España, según el buscador de referencia mundial Skyscanner. Y es que este castillo, cuyos orígenes se remontan a la época de la ocupación musulmana, es una fortaleza de origen árabe construida en torno al año 740 sobre una antigua edificación de épocas primitivas. Ya sabes que Almodóvar del Río tuvo una gran importancia en la defensa de la ciudad de Córdoba por su situación estratégica, situada en una colina de unos 252 metros junto al río Guadalquivir, en aquella época navegable por pequeños barcos de ribera. Gracias a esta historia y a su majestuosidad, el portal Skyscanner se refiere a este castillo como un lugar prodigioso, con sus torres, sus almenas y su patio de armas, además de reconocer su labor de conservación, porque es uno de los castillos mejor conservados de España. Entre los 15 que han sido agraciados, el de Vélez Blanco en Almería, la Alhambra de Granada, el castillo de Coca y el Alcázar de Segovia, ambos en Castilla y León, el castillo templario de Ponferrada, los castillos de Peñafiel y de la Mota en Valladolid, el castillo de Olite en Navarra, el de Cardona en Barcelona, el castillo de Butrón en Vizcaya, en País Vasco, el castillo de Loarre en Huesca, y también en Castilla-La Mancha otro, el castillo de Belmonte, el castillo nuevo de Manzanares, el Real en Madrid y por último el de Bellver en Mallorca. Y uno de esos 15, por supuesto, es el de Almodóvar del Río. Y es que no hace falta salir de la provincia de Córdoba para contemplar majestuosos castillos que han dejado pasar el tiempo de la historia en nuestros cerros, y que disfrutemos de sus fortalezas y de su gran, grandísimo valor turístico. Seguimos avanzando juntos en esta mañana y hasta las 10 vamos a escuchar a un par de artistas en sus primeros inicios, en esos primeros pinitos en el mundo de la música. ¿Te apuntas? Tú también. Yo

pondrás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies con algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Ha sido bonito recordar los debuts en el mundo de la música, tanto de Alejandro Sanz, con aquel Pisando Fuerte, como hasta ahora mismo con Sergio Dalma, aunque él tenía ya un par de añitos, 3 años de camino recorrido en esto de la música, pero todavía estaban en ciernes y se han convertido en lo que son ahora grandes artistas del pop español, y los hemos querido compartir contigo en Ochentas para decirte hasta mañana, solo hasta mañana, cuando seguiremos recordando todos los éxitos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Ahora, soleando de 10 a 12 con José Tena, que ya está preparado para ofrecerte lo mejor de la actualidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Y de 12 a 2, recuerda, Las Mañanas al Sol con Carlos Camacho. Y es que las mañanas musicales son nuestras, te habías dado cuenta, ¿no? Ochentas regresará mañana a las 9 en punto. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de miércoles y que la radio te acompañe.